De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿en qué nos beneficia soñar cuando dormimos? El soñar cuando dormimos es un acto involuntario que todos tenemos. Los sueños son una serie de imágenes e incluso sonidos que hacen sentir diferentes sensaciones y sentimientos que se manifiestan durante el dormir. No siempre nos acordamos de lo que soñamos, pero siempre soñamos y soñar nos beneficia. ¿En qué nos beneficia soñar cuando dormimos? ¿En qué nos beneficia soñar cuando dormimos? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Soñar es bueno porque de acuerdo al día de trabajo, de esa manera tú como que liberas un poco la carga mental. No, yo creo que no hay beneficio en soñar. Bueno, cuando sueñas con un número y lo ganas en la lotería. Sí, hay veces que pasan cosas que tú crees que ya las has vivido. Es lo único que no cuesta nada en la vida. En creer que algún día se puede convertir en realidad. En tener un futuro, porque si tú no sueñas no tienes futuro, ¿no? Y aparte que cuando estás triste te recuerdas de tus sueños y ¡ay, qué bonito! Como que la cara te cambia, ¿no? No sé. Soñar no cuesta nada, ¿sabes? Lindo, no sé, pero otra cosa. No sé, en nada, no beneficia en nada. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Soñar es un sistema regulador del estado de ánimo. Ayuda a las personas con los dilemas emocionales diarios. Mientras soñamos, la mente se activa repasando lo que pasó durante el día, mezclándolo con recuerdos del pasado e incluso creando nuevas imágenes. Repara y reemplaza las células viejas y pone en óptimas condiciones nuestras destrezas del aprendizaje. Cuando soñamos, el cerebro ordena, graba y clasifica la información percibida durante el día. Estos procesos son imprescindibles para nuestra salud mental. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por... Creación y realización, Parque Tecnológico de Mérida.